Navidad, es Navidad. Toda la tierra se alegra y se entristece la mar. Marinero, ¿dónde vas? Deja tus redes y reza. Mira la estrella pasar. Como un sueño de esperanza que se vuelve realidad, todos los hombres se aman en esta noche de paz. Marinero, marinero, haz en tu barca un altar. Deja el odio y ven conmigo, porque llegó Navidad. Noches blancas de hospital, dejen el llanto esta noche, que el niño está por llegar. Llévame contigo, hermano, alabemos al Señor, que está tendiendo su mano para darnos su calor. Caminante sin hogar, ven a mi casa esta noche, que mañana Dios dirá. Caminante, caminante, deja tu alforja llenar. Deja el odio y ven conmigo, porque llegó Navidad. Caminante, caminante, deja tu alforja llenar. Deja el odio y ven conmigo, porque llegó Navidad. Ven, soldado, vuelve ya para curar tus heridas, para prestarte la paz. El viento esta noche sopla y me arrulla en su cantar, como si fuera su copla la voz de la humanidad. Navidad, es Navidad. Toda la tierra se alegra y se entristece la mar. Tú que escuchas mi mensaje, haz en tu casa un altar. Deja el odio y ven conmigo, porque llegó Navidad.